ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. Temprano, ni bien sale el sol, la bici florcita y arranco el vueltón. FM la boca, portal rock and roll, la llevo guardada en el corazón. Oh, oh, oh, oh, Mi amigo el Charlie pasa mi canción, alegra la tarde y ahuyenta el bajón. No hay otra en la city de aguante mejor, elijo a la boca la radio de rock. Oh, oh, oh. FM, FM en la boca style. Oh, no. Reggae music. FM, FM la boca. La casa, za, za, za, za, za, za, za, de rock and roll. Chup, chup, chup, chup. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Con esa frase con la que el fiscal Julio Estracera terminó el alegato en el juicio a las juntas militares, se originaron dos hechos que definirán la historia argentina de las siguientes generaciones. Uno, bien visible, fue el confrontar a la sociedad con ese pasado oscuro, donde todo se intuía, pero nada se sabía. Y créanme que la bofetada fue mayúscula, porque ni en la imaginación más retorcida y macabra se había podido tener una dimensión de lo que en realidad estaba pasando durante la dictadura. Con ese juicio, mejor dicho, con los testimonios de los sobrevivientes, se pudieron reconstruir los padecimientos de las víctimas del Estado y los desaparecidos tomaron presencia real. Ya no eran entes, como los denominó Videla. Tenían nombre, apellidos, familias, lugares, trabajos. El otro hecho derivado de este juicio fue el inesperado blanqueo de personajes nefastos, los cómplices civiles. El juicio sirvió para culpar solo a los militares de la dictadura, librando de investigación a los policías, agentes de la CIDE como Antonio Stiuso, que secuestraba personas y las llevaba para ser torturadas en automotores Orletti, o al personal civil como Raúl Guglielminetti, del batallón 601, que habían reciclado como custodio nada menos que del presidente de la nación, Raúl Alfonsín. Esta impunidad se logró con los medios de comunicación, específicamente con los que se apoderaron de papel prensa y controlaron el mercado argentino de la información durante y después de la dictadura. Si Ernestina Herrera de Noble se apropió de dos niños de manera ilegal, lo hizo con la complicidad del juzgado de menores número 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Ofelia Hecht, esposa de un comisario de la bonaerense, cuya hija, en el juicio por filiación de Marcela y Felipe, dijo conocer por su padre que la jueza hacía adopciones truchas con los bebés robados a los desaparecidos. Y es con la complicidad de la jueza Sandra Arroyo Salgado que hace unos meses Ernestina Herrera, alias la marinerita Pitti, escapó de la ley siendo vergonzosamente sobreseída. Ese nunca más fue mentido por Estracera, que había sido cómplice de la masacre del pabellón séptimo de Villa Devoto, cuando el 14 de marzo del 78 el servicio penitenciario decidió matar a 65 presos, baleándolos y generando un incendio para tapar pruebas. Estracera no escribió en su informe que hubo 65 muertos, ni reclamó investigar sus asesinatos. Desapareció los cadáveres aún humeantes que apestan para siempre el poder judicial argentino. Estracera era el mismo que había pedido el archivo sin haber investigado nada de la masacre de San Patricio, cuando 5 personas, curas y seminaristas palotinos, fueron acribillados en la casa parroquial el 4 de julio del 76 por ser sacerdotes tercermundistas. La connivencia entre el poder judicial, los empresarios, los medios y los militares se ve claramente en la causa Papel Prensa. Allí también intervino Estracera. En la voz de la sobreviviente Lidia Papaleo escucharás cómo actuó el fiscal. Sí. Eso es así. Nosotros tenemos la resolución de la causa posterior a mi operación. Yo tuve muere mi padre, muere mi padre porque es así, ¿no? Muere mi padre el 24 de febrero del 70, perdón, del 81, sí. Y yo soy operada el mismo día, un año después, de un tumor cerebral, que lo descubro en el mes de enero, tengo un palpo, una protuberancia extraña en la parte posterior de mi cabeza, en la parte occipital, y tuve la suerte que en ese momento el médico no estaba, porque en enero salí de vacaciones, entonces vino un médico residente que lo mandaron y él tuvo un gesto humano, por falta de experiencia y humanidad, de quien me mandó a hacer una placa ahí mismo en el hospital de Devoto, y ahí salía claramente que había un tumor. Entonces apareció un médico que pertenecía al servicio penitenciario, al cual lo amenazaron cuando yo estaba internada y le dijeron que debía equivocarse, porque en lo que él manejaba, obviamente era neurocirujano, sí, un milímetro era nada, que ese milímetro era necesario porque yo no tenía que salir viva. No, este hombre, este médico, que obviamente me salvó la vida, sí, no me lo dijo, por suerte, antes de la operación, pero sí 2 días después. Lo digo ahora, lo dije antes también, pero lo digo ahora porque ya murió. Entonces él me dijo que pidiera ayuda, juez, quien fuera, para que estuviera, porque él estaba convencido que de todas maneras me iban a matar. Claro, ¿no? Claro. Estamos hablando ya del año 82. Claro. Es más, estamos de abril, hablando de febrero de 1982, febrero, fines, claro, de febrero de 1982. En toda esa etapa todavía estaba el juez, el juez me llama antes de la operación y me pregunta por qué me voy a hacer operar por un médico penitenciario. O sea, este médico era un médico adscripto como médico al servicio penitenciario. Claro. Uh-huh. Entonces él me dice, el juez me dice, ¿por qué lo hago? Entonces yo le digo, ¿por qué? Y ahí estaba presente obviamente el fiscal, que era Estracera. Sí. Le digo, porque hasta aquí yo he tratado por todos los medios de mantener una imagen clara de lo que están haciendo con nosotros. Si yo pido a un médico externo, como podía ser en aquel momento un famosísimo cirujano, que obviamente era peronista, Raúl Matera, que seguramente me lo iban a... Raúl Matera, claro. Sí. Dije, van a decir que esto es una cuestión arreglada, que no existe el tumor, claro, que etcétera, etcétera. Y yo sabía que todo lo que nosotros hacíamos, a pesar de que yo ya llevaba muchos años de cárcel, que estaba muy deteriorada físicamente, que quizás no podía ya resistir, ¿no? A pesar de todo esto, yo elegí esa operación de esa manera, porque no quería, ya mi hija tenía, a mí me detuvieron cuando María Sol tenía 2 años, o sea que ya ahí María Sol tenía más de 6 años, ya entendía, yo me pude despedir de ella, o sea, pude, no me despedí en realidad, pero pude hablar con ella, etcétera, etcétera, lo cual era muy importante para mí. Entonces, mantener que no dijeran algo que realmente para mí era muy importante, que esto era una lucha diaria que hacíamos por nuestra dignidad, para mí era un acto de dignidad y de coherencia no salir y que me operaran ellos, que ellos fueran responsables de la operación, para que no se pudiera decir que esto no era cierto. Además, hubo muchas personas en ese momento que se jugaron la vida realmente. Uno de ellos era el presidente de la espera que me acuerdo, me cuesta mucho hablar de todo esto. A mí me llevan en uno de los estudios, el juez pide, creo que fue el juez el que pidió, obviamente Trasera no pidió nunca nada, Trasera me acusó de toda cuanta cosa se te ocurra, asociación ilícita, todo, me culpó de cuanta cosa se te ocurra, y ese día que el juez me pregunta todo esto, y después, cuando yo volví, después de operada, que obviamente tenía la cabeza afeitada, entonces el juez me dice, bueno, señora, en el estado que usted está, entonces esta cena me verdugueaba, palabra que usábamos en la cárcel, ¿no? Increíble. Pero muy clara, muy, muy testimonial. Realmente, Estrasera tuvo un accionar con nosotros vil, absolutamente vil. Sí. Pero bueno, volviendo a esto, te digo, el médico de la Academia Nacional de Medicina fue el que dijo que yo tenía heridas, cicatrizaciones en cada miembro, en cada pierna y en cada brazo. Y esto está en el informe que se presentó después, mi madre pidiendo mi arresto domiciliario, que obviamente nunca me lo dieron, que cada miembro había sido sacado 4 veces en su lugar, con lo cual había una especie de cicatrización que demostraba esto en todos los estudios que me hicieron, y que el coágulo de sangre que habían sacado, que por ejemplo eso fue una biopsia que desapareció, nunca más se encontró. Nadie la pudo encontrar, ese estudio, o sea, posterior a la operación. Él entonces dice que, dado las resonancias, lo que me hicieron en aquel momento, era debido a los golpes. Fueron capaces de provocar tanto dolor que es imposible mensurarlo. ¿Podemos dimensionar cuánto daño hicieron estos tipos a quienes encarcelaron y torturaron por años? Y el de las familias destruidas, y los muertos de hambre por políticas económicas, los que no tuvieron un médico, los que perdieron su educación. Recuerdo la lista de 400 chicos en lista de espera para ser operados en el Hospital Gutiérrez, porque habían declarado prescindibles a los 3 pediatras cirujanos cardiológicos. ¿Cuántos niños habrán podido sobrevivir? Apenas pudimos nombrar a los desaparecidos conocidos. Y hasta eso tienen el tupé de cuestionar. Estrasera murió como un héroe de la democracia, porque no tuvimos el coraje de interpelar al poder que lo protegía. No tuvimos el coraje de quitarle la capa de falso bronce a él, ni de revelar que 2 de los 3 jueces del juicio a las juntas habían sido puestos para mantener la fantochada de una supuesta justicia. ¿O acaso no sabían los que participaron de la decisión de juzgar a las juntas que Ricardo Gil Lavedra había sido el procurador de la corte que designó Videla? ¿Podrían no saber que el entonces juez Jorge Valerga Araos era el mismo que no investigó la masacre del pabellón séptimo de Villa Devoto en complicidad con Estrasera? ¿Podían no saber que el defensor de Videla, Alberto Rodríguez Varela, había sido el ministro de justicia del dictador y cómplice de las desapariciones y torturas? Valerga Araos dejó de ser juez y es el defensor de Carlos Blaquier, el de la masacre jujeña de la noche del apagón, donde secuestraron a 400 personas, se las torturó y aún continúan desaparecidas 55. Ricardo Gil Lavedra es socio de esta alianza gobernante y parte del estudio de abogados que defiende a Gerardo Morales, el que tiene la primera presa política de la democracia y que deberá rendir cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La última vez que vino a esa comisión fue en 1979, cuando Ricardo Gil Lavedra también era parte del gobierno. Para el juicio a las juntas, los Macri donaron una impresora para facilitar el trabajo de los empleados judiciales que debían transcribir los testimonios. Ellos, que de 6 empresas habían pasado a tener 47. Ellos, que traficaban armas con Sebel, triangulándolas a través de Perú para alimentar la masacre. Los Macri habían tenido como socio a Ricardo Mansueto Sin en 1975, que era viceministro devaluador de Celestino Rodrigo, y lo siguieron teniendo de socio en Fiat Sebel cuando era asesor de Martínez de Hoz durante la dictadura. Ricardo Mansueto Sin, en su libro La Segunda Fundación de la República, dice claramente que se infiltró en las filas del justicialismo para arrasar con el modelo distribucionista de los 70 y poder así salir de la decadencia con la dictadura refundadora. Todo esto entre comillas, claro. ¿Acaso no es lo mismo que hizo Mauricio Macri cuando en 2003 fue candidato a jefe de gobierno por el justicialismo porteño? Santilli era el presidente del PJ porteño. ¿No deberíamos aprender de una vez? ¿No deberíamos estar hoy más atentos que nunca a estas jugarretas electorales planificadas por un poder que nunca vemos y a veces ni siquiera intuimos? Mansueto Sin intentó quedarse con Fiat Argentina y aunque no lo logró, los Macri no se lo perdonaron. Murió en 1995 en un extraño accidente, muy similar al que le costó la vida a David Graeber, el dueño de Papel Prensa, o hace pocos meses al juez brasileño que investigaba el Lavallato. Contrafigura sí. De eso, perdóname, sí, sí, discúlpame, Débora, contrafigura de eso, vos fíjate que hicieron todo posterior al fiscal que estuvo en la causa primero, que fue Estrasera. Fíjate que este hombre lo ponían como un adalid de la libertad. Claro. Es decir, y esto en toda nuestra causa fue una adalid de la aberración. Es que en realidad era el que encubría. Claro. Era el encubridor. ¿Día? Sin duda, sí. Ah, sí, te escucho. Ah, perfecto. No, pensamos que se había cortado la comunicación. No. Porque lo que pasa no es todo esto, yo lo que explico bastantes veces, trato de explicar, sí, es que todo esto es muy fuerte para mí, pero sí, yo tampoco quiero que la gente deje de saber la verdad y tampoco quiero solo hacer huella con las torturas, con seguro, la desaparición, con todo esto. Yo lo que quiero que, si algo quiero en la vida, es primero, lo primero que conseguí, que ya lo conseguí, que es que se sepa la verdad. Sí. Porque hoy ya se sabe la verdad, ya no hay cómo ocultarla. Exacto. Eso es lo primero que me propuse en la vida cuando lo asesinaron a David. Y segundo, lo que me importa mucho es no hacer, como te decía, yo toda mi vida detesté la gente que es víctima. O sea, sí, el uso de ser víctima. Uh-huh. Entonces yo quiero tener y quiero vivir hasta el final con esta cosa de dignidad, pero de que se sepa hasta qué punto y quiénes estaban detrás de todo esto, que no eran solo Videla, Macera, los militares. Detrás de todo esto había un interés poderosísimo económico, pura y exclusivamente. Nosotros fuimos víctimas de un despojo económico, sí, que nos despojó la vida, pero que la finalidad de todo esto era de un grupo donde claramente decidieron que un señor que tenía 35 años cuando lo mataron, tenía 35 empresas, que era una persona sumamente inteligente y que además tenía una clara militancia, sí, era un militante dentro de la CGE, pero un militante que tenía una cabeza muy clara de todo esto. Uh-huh. A mí esto es lo que me importa, es decir, yo he sido heredera de eso de él, no he sido heredera de su dinero, he sido heredera de su búsqueda de una Argentina diferente, con posibilidades diferentes, donde él tenía una claridad absoluta. Un día yo le pregunté por una cuestión política, por un movimiento nazi, se casaba con Jacqueline Kennedy y todo esto. Entonces él me lo explicó fácil. Y me dijo, bueno, es toda una cuestión donde Onassis necesita casarse con ella porque necesita que Estados Unidos lo deje ingresar. Lo que pasa es que Onassis se va a equivocar, va a intentar pasar por arriba de Estados Unidos y no va a poder. Y le digo, ¿cómo no va a poder? Y seguramente le van a matar a alguien, por ejemplo, la hija, el hijo, y se va a morir Onassis. Y así fue. Sí. Onassis le matan el hijo en un atentado en un helicóptero. Y así fue. Bueno, entonces cuando yo le pregunté, ¿cómo pasan estas cosas? Yo era muy joven y no entendía todo eso. Entonces me dijo, mira, el mundo lo manejan cuatro corporaciones, si son cuatro. Hoy día estamos hablando de corporaciones. Los últimos años se habla de todo esto, pero esto me lo dijo él en el año 1975. Entonces esta persona, que no era un vidente, que era una persona muy formada y que tenía muy desarrollado un concepto de un concepto de una, lo que él llamaba la historia política del mundo. Entonces, esto, yo he sido heredera de esto y quiero ser fiel a esa herencia, que se sepa que no quiero honores, ¿entendés? Para mí, ni quiero ser víctima de esa historia, no quiero que se hable más. Es decir, yo perdí muchas cosas, perdí, me amputaron 6 años de mi vida, me amputaron 6 años de poder tocar a mi hija, de mi bien, una mujer que estaba llegando a los 30 años, imagínate esa edad, sin ninguna formación, porque yo no he sido militante de nada. Yo creía que el mundo se cambiaba por la psicología y por eso fui psicóloga. O sea, hice un camino muy distinto a mi propia familia, que estaba muy, era militante políticamente. Entonces, todo esto lo hice a poncho, o sea, fui cada día haciéndome en esta realidad que me tocaba. Y en esta realidad que me tocó, y la que me toca hoy también, lo que he tratado es de ser coherente. Por la coherencia de Lidia, por la de las madres, por la de las abuelas, por la de los presos políticos, por la de los sobrevivientes a los campos de concentración, tortura y exterminio montados por los dictadores, es que no podemos dejar de pedir justicia. Mientras se sigan perpetrando esas apropiaciones de niños, suprimiéndoles la identidad, mientras no aparezcan los cuerpos de los que se llevaron, mientras no se identifique al último de los 30.000, mientras no estén presos hasta el último de los torturadores y sus cómplices civiles, no dejarán de atormentarnos. Y si no, pregúntale a la familia de Julio López, testigo contra el genocida Echecolás, que fue desaparecido durante el juicio, o a la médica que dijo hace unos meses que Echecolás estaba en condiciones de seguir detenido y su perro apareció crucificado en la puerta de su domicilio esa misma noche. Ellos son lo que siempre fueron y seguirán siendo: hambreadores, asesinos, genocidas, torturadores, mentirosos y astutos, muy astutos. En esta hora sin sombra, es tiempo de empezar a pensar qué somos nosotros y, sobre todo, qué queremos ser para poder decir de una vez y para siempre, nunca más. Todavía cantamos, todavía pedimos. Todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que hace esto en nuestra vida, el ingenio del odio desterrando al olvido. A nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Todavía cantamos. cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible, que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Ahora sí, saludamos formalmente en una nueva edición, el programa número 12 de La Hora Sin Sombra. Uh-huh. Estamos aquí en FM La Boca, como todos los sábados, a través del 90.1. Rápidamente, si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo a través del WhatsApp 1557652768. El teléfono de línea es el 4951-3139. Si quieren, nos encuentran en Facebook, en La Hora Sin Sombra. Y nos pueden mandar un mail a lahorasinsombra2017@gmail.com. Comenzando un nuevo programa que ya comenzó, como siempre, con la editorial de Débora y los testimonios que recogimos en alguna oportunidad de Lidia Papaleo, figura central como para comprender lo que sucede en nuestro país desde los últimos 40 años y a 40 años precisamente del secuestro y desaparición de Rodolfo Walsh, nada más y nada menos. Le empezamos formalmente, Débora, Gustavo, Marcelo, aquí estamos. ¿Cómo va, gente? Estoy bien. La verdad, cansado de tratar de estacionar en esta ciudad. Sí. Y me pareció, no sé usted, una gran conmemoración ayer, ¿no? Muchísima gente. Uh-huh. Muy importante el hay muchos que vienen recalcando, digamos, la persistencia de la movilización de gente en la calle, la cantidad, sobre todo la cantidad de gente movilizada, y algo que me hace pensar que estamos en el buen camino en esto que hacía la editorial Débora, es leer hoy los diarios, ¿no? El constante ninguneo de un día importante. Hay, además, en este último tiempo, desde diciembre del 2015 de esta parte, uh-huh, cuando los cómplices civiles de la dictadura, y hay que decirlo con todas las letras, se hicieron cargo del gobierno nacional a través de una elección democrática viciada de nulidad, a mi criterio, porque estuvo influenciada a niveles escandalosos por el sistema mediático más nefasto que existe en el mundo, y en esto hay que remarcarlo, porque también somos pioneros en eso. En Argentina tenemos la avenida más larga, la avenida más ancha, y tenemos al multimedio más perverso capaz de torcer una elección, ni más ni menos. Cuando ya se dieron cuenta que no valía la pena golpear la puerta de los cuarteles, encontraron otro mecanismo perfeccionado para llegar a hacer lo que siempre quieren, que es apropiarse de la renta, de establecer una distribución desigual donde los que más tienen más ganen y los que menos tienen menos ganen. Exactamente. Generar desempleo para abaratar costos. No se olviden nunca que para el presidente de la nación el salario no es un derecho, es un costo. Uh-huh. Y para él y para tanta gente que piensa como él y que ha sido capaz, entre otras cosas, de ayer meterle una bofetada imperdonable al pueblo a través de los diputados electos por el oficialismo, que hacen la fantochada de posar con esos carteles insultantes, bueno, innecesarios. Bueno, uno de los que estaba allí había sido el gobernador de la provincia de Santa Cruz durante la dictadura. Así que, el hijo de Massot. Pichi Roquel, así que me parece bien. Es el sobrino, bueno. Massot, otro responsable de la desaparición de por lo menos 30 y pico de personas, de la tortura y martirio y, uh-huh, desaparición de dos, segura que eran de diario de Nueva Provincia. Ese Massot corría por derecha a la dictadura. Sí. O sea, no es un... Era recontra heavy. Massot, y este tipo te viene a hablar ahora de derechos humanos. Y no me extraña tampoco que no hagan un acto oficial, claro, que tengan este tipo de improperios, porque la verdad que... En realidad yo creo que no hacen un acto oficial, porque es que, bueno, como Videla se murió, no pueden invitarlo a la cena. Tal cual. Porque ellos harían un... No, ellos celebraron. De hecho, sí, invitaban a la celebración. Claro. Si no, pueden ver el... algo característico, digamos, de que sintetiza mucho es el humor, ¿no? En el de Nick, sí, por ejemplo, el tuit de Nick, ahí tenés la banalización, digamos, de algo tan importante. Uh-huh. Y me parece que eso es un síntoma de temor, ¿no? Que es un síntoma de debilidad. Hay una búsqueda, me parece, más que de temor y de debilidad, hay una búsqueda de minimizar la tragedia, porque es que no minimizando la tragedia, minimizan sí. su responsabilidad. Claro. Es que, tratan de, claro. de difuminarla. Fíjate que lo que ellos hacen es... ayer leí algo interesante, que me pareció muy interesante, de un sociólogo que decía que el genocidio no termina en el hecho concreto del asesinato, sino que continúa en la sociedad a través de la apropiación del sentido y de cambiar lo sucedido. Entonces, cuando vos te das cuenta lo que están haciendo, lo que hace la nación, lo que hizo Etrócoli en su momento con la teoría de los dos demonios, imponiéndola como en el prólogo del Nunca Más, donde Magdalena Ruiz Iñazú fue cómplice de eso. Entonces hay que decirlo, hay periodistas que fueron cómplices desde antes, durante y siguen siéndolo ahora hoy para encubrir hoy la nata. Este salvajismo. Bueno, pero hoy la nata lo, hay lo personajes hace, que ya son... Ayer lo hace La Nación. Sí, pero es una... Hay que mirar un poco esto también, porque la reedición de la teoría de los dos demonios, hoy parece que hay uno solo, ¿no? Claro. Ayer escuchaba Mitre un rato, a la tarde, y lo miraba a Leuco y reivindica el 24, o sea, reivindica no, sino que habla del Día de la Memoria que yo, pero ¿con quién se mete para el 24 de marzo? A ver, opciones. Videla. Martínez Dios o Milani. Milani. Listo. Este, ahí está. ¿Cómo este? Voy a caradura, decir algo. A este ver, caradura, yo voy a decir algo igual que me parece que es importante. Así como se reciclaron muchos periodistas, también se reciclaron muchos militares. Sí. Y también se reciclaron muchos políticos. Porque cuando te dicen dentro del espacio del Partido Justicialista, por ejemplo, siempre se machaca con el hecho de que 300 intendentes radicales habían sido intendentes en la dictadura, o sea, eran del proceso. Pero nunca te dicen que 189 eran del Partido Justicialista. Naturalmente. Entonces, ese Partido Justicialista de derecha, que transó durante, antes y después, sigue siendo parte del Partido Justicialista, sigue estando dentro de las filas. Y eso es algo que, por ejemplo, cuando se habla de Duhalde, como, bueno, el de Lomas de Zamora... No. Todo el mundo se olvida cómo llegó, que llegó habiendo secuestrado al intendente, habiendo sido secuestrada la familia del intendente, era el tercero en la línea sucesoria, al segundo lo apretaron y quedó él. Cuando te dicen de Duhalde, nadie recuerda que él era el intendente que cerró las calles por donde pasó la caravana de 40 coches, Falcon, Torino, policías, que llevaron a los 8 concejales que todavía le respondían a Turner para masacrarlos, para fusilarlos y dinamitarlos en un terreno en el barrio San José, que se llamó la Masacre de Pasco, y dejaron colgando las tripas de la gente durante 2 días para que los vecinos tuvieran miedo y ninguno hablara. Yo creo que cuando se habla de determinados personajes, a mí no me importa qué escudo o qué bandera agiten hoy. Me parece que lo importante es la coherencia. Y cuando hemos tenido un personaje tan nefasto como Eduardo Duhalde, como este Duhalde, ¿no? El otro era bueno. Eduardo Luis. Eduardo Luis era el bueno. Porque encima hasta esa jugarreta nos hace la historia, ¿no? Que tenemos uno que defendía los derechos humanos y el otro que fue parte de la Masacre de Pasco. Entonces, cuando nosotros vemos eso, y los dos dentro del mismo espacio. Sí. Entonces, cuando vos te pones a mirar eso, decís, bueno, muchachos, hay que hacer limpieza. En algún momento vamos a tener que empezar a hablar de estas cosas. En algún momento tenemos que madurar, tenemos que crecer y tenemos que darnos cuenta de que no podemos seguir bancando entre los nuestros a quienes bancaron a los dictadores. En un día como hoy, 25 de marzo, que recordábamos hace un rato también, los 40 años del secuestro y desaparición de Rodolfo Walsh, pensando cuál fue el rol del periodismo, de los 84 compañeros periodistas desaparecidos, entre obviamente el primero de la lista, bueno, no importa el primero de la lista porque todos han sido desde su lugar luchadores contra la dictadura. Siempre es una fecha interesante para recomendar un libro brillante, que es el de Eduardo Blaustein, decíamos ayer, un libro de cabecera que todo el mundo... Martín Subieta. Sí, la primera edición, Martín Subieta creo que participó de la edición ampliada. Sí. Pero sí, claro, obviamente... Es tremendo ese libro. Sí, es un libro de cabecera para todos aquellos que les interese la comunicación y cómo desde la comunicación se construye sentido común. Y recordar aquella anécdota que en algún otro lugar la he contado seguramente y es de público conocimiento, en la década del 80 con el retorno democrático visitó el país Oriana Fallaci, periodista italiana que en su momento fue una referencia mundial, después con el correr del tiempo y el avance de una enfermedad muy penosa que sufrió, se transformó en una especie de adalid de la derecha xenófoba en Italia, pero bueno, en aquel momento ella se plantó en la conferencia de prensa con el resto de los periodistas que estaban cubriendo esa nota en el Alvear, si mal no recuerdo, y le dijo, muchachos, si ustedes querían, no había dictadura. Pero ¿cómo? Acá tenemos 84 compañeros desaparecidos. Y al día siguiente del golpe, Clarín dijo, el país está normalizado. Sí, total normalidad. Bueno, ayer venía también escuchando y hay un libro que me voy a comprar, que es... las tapas de los diarios durante todo el proceso. O sea, dictadura. Sí. Dictadura, sí, no basta de decirle proceso. Bueno, sí, pero el lenguaje. Pero el libro se llama así. Bueno. Medios y no sé qué, o medios y prensa durante el periodo del proceso, algo así se llama. Es porque, no porque yo lo digo, sino porque es el libro, se llama así. Y era, era tan brutal. Fue tan brutal la dictadura que hasta desde la derecha tradicional, liberal, se la cuestionaba en determinados momentos. En el editorialista de la prensa, si mal no recuerdo, era Manfred Schoenfeld, un hombre hecho y derecho liberal de derecha que cuestionaba desde el aspecto económico, fundamentalmente los planes que llevaron adelante los distintos ministros de Economía, y al tipo también lo surtieron a trompadas. Sí. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar un audio, porque hoy, durante el día de hoy, vamos a ir escuchando pequeños audios de gente que estuvo detenida, desaparecida, o detenida, o desaparecida, o ambas cosas. En este caso es el de Ángel Gutiérrez, me parece, cuando cuenta cómo fue para ellos el Mundial 78. Él estaba detenido en la cárcel, no me acuerdo ya en qué lugar, pero después fue cambiando de lugar, así que nos va a contar un poco cómo era y cómo lograron sobrevivir a toda esa tortura, porque también hay algo que se dio entre los detenidos y es la solidaridad y el tratar de sostenerse el uno al otro porque no tenían otra cosa. Así que vamos a escuchar a Ángel Gutiérrez contándonos cómo fue el momento del Mundial. Claro, siempre venía con un par de días de retraso de lo que... Yo en el Mundial, por ejemplo, estuve de rehén en Córdoba, o sea que no... Y ahí en Córdoba se escuchaba ahí de donde estábamos nosotros, que no sabíamos dónde mierda estábamos. ¿Qué era eso de estar de rehén? Ahí le explicamos a los oyentes. No, eran disposiciones de Benjamín Menéndez, que estaba a cargo del Tercer Cuerpo de Ejército, que decían que era la ala dura, digamos, de los militares. Sí. Y él tenía el poder, digamos, de sacar gente de cualquier cárcel y tenerlo ahí de rehén, digamos, de que si pasaba algo, digamos, si hubiera algún atentado, alguna acción, digamos, que pusiera en riesgo la realización del mundial o desprestigiara al gobierno, iba a haber represalia y lo iban a matar. Así de simple, ese era el mensaje de Menéndez. Y bueno, y a mí me tocó estar en el Mundial ese en Córdoba, y yo me acuerdo que nos dimos cuenta que jugaban ahí en Córdoba porque se escuchaban los gritos, ¿viste? Claro. Hubo partidos que se jugaron ahí en Córdoba, pero nos enteramos, por los ruidos que sentíamos, íbamos armando, digamos. El partido en la cabeza. Y alguno trataba de hablar porque te venían toda la mañana, ¿viste? Te venían a controlar, ¿viste? Estaban todos, ¿viste? Tomaban asistencia. Y por ahí alguno quería sacar alguna información, sobre todo había dos, me acuerdo que lo habían secuestrado el presidente del Colegio Médico de Córdoba, y estaba ahí en el depósito, y a un suboficial de la Fuerza Aérea, me acuerdo del suboficial liberal, don liberal, que lo habían secuestrado, los milicos lo habían cagado a palo, lo habían cagado a pedo, dice, ¿por qué? Porque una hija de él era montonera. ¿Cómo permitió, viste, que la subversión penetrara en la familia militar, viejo pelotudo? Bueno, contaba todo, viste. Y por ahí le agarraba de culpa y decía, bueno, lo dejemos acá, y se iba, no, o sea, no quería mostrarse con nosotros, ¿viste? Ellos por ahí tenían algún tipo de noticia, con ellos había un poquito más, digamos, de porque este liberal, por ejemplo, lo visitaba la mujer, porque le seguían pagando sueldo, o sea, no sé si él tenía que firmar el recibo y venía ahí. Pero él estaba detenido también. Sí, sí, estaba porque él estaba detenido porque su hija había sido montonera. Sí. O sea, no porque él fuera algo, porque hiciera algo, no, simplemente haber, por haber permitido. Su familia. Y tenía el mismo trato. Muy loco. Tenían el mismo trato para con él y con ustedes. Sí, sí, sí, estaba ahí con nosotros. O sea, estaban en el mismo lugar. Y bueno, y ahí nosotros nos enteramos después que ganó Argentina, porque cuando terminó el mundial nos sacaron y nos llevaron a La Plata. Y la verdad es que fue el viaje más lindo, porque íbamos esposados, pero me parece que no íbamos vendados, porque siempre te llevan todo vendado y esposado, y a veces esposado para atrás, ¿viste? Y andabas viajando no sé cuánto tiempo. Y ahí nos llegó la Fuerza Aérea, y aterrizamos allá en La Plata, y me acuerdo que en La Plata te recibían en la sala de tratamiento. Claro, vos pensabas, viste, claro, lo veía todos los bursos grandotes, viste, vestidos de todo de blanco, vos decís, este tipo será el médico, viste, en un hospital. No sabés cómo pegaban los grandotes eso, viste, te cagaban a palo. O sea, ese era el recibimiento, digamos, en La Plata. El tratamiento era ablandarte, viste, recibirte a los golpes, viste, dejarte en los calabozos 3 o 4 días, viste, para que te vayas acostumbrado, digamos, lo que es. La Monsalucos. Y a mí me tocó estar con Carlito Zamorano. Un abogado del Partido Comunista. Había un amigo mío que me decía, uy, que el único comunista que conocí en la Argentina es Carlito Zamorano. No hay más, ¿viste? Era un tipo que yo estaba tirado y me recitaba poesía, ¿viste? Me recitaba poesía, güey. Bueno, le sabía el Martín Fierro de Manuel. Sí. Menos mal, por lo menos entretenía, claro. El himno. El himno nacional, ¿viste? Ese que dice, ¿no? Sí, todo. Sobre México. Y se posicionaba, y yo estaba tirado así, feliz año, no lo veis sobre México. Dos años de nada, sin cuatro horas más. Claro, recitaba como si estuviera ante un auditorio. Sí. Y el día de ese hombre, o sea, un mundo, una bella persona. Y ahí nos enteramos de que salimos campeón. En La Plata, sí. Porque ya estaban en La Plata. Solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias. Al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Thank you. Continuamos en la Hora Sin Sombra cuando estamos muy cerquita de llegar a la verdadera Hora Sin Sombra, que es a las 12. Por eso le pusimos el nombre. Más allá de que del libro de Osvaldo Soriano, naturalmente, que es una referencia. Faltan 11 minutos exactamente para el mediodía. En un día muy particular, muy especial, con todo lo que dejó la impresionante marcha de conmemoración y exigencia de memoria, verdad y justicia, como siempre, un reclamo eterno hasta que el último de los chicos robados sea devuelto, hasta que el último de los responsables sea juzgado con todas las garantías de la ley y de un Estado de Derecho, cosa que ellos no hicieron, naturalmente. Estamos ya con los invitados de este día. Está con nosotros el ex diputado nacional Carlos Raimundi, referente del partido Solidaridad más Igualdad de la provincia de Buenos Aires. Hola Carlos, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, gracias. Bienvenido, gracias. Bienvenido. Por venir. Y viniste acompañado, ¿no? Por sí, sí. Damián Rilo, que es el referente del partido aquí en Capital Federal. Primero se me ocurre una reflexión, consultarte una reflexión sobre lo que pasó ayer, sobre lo que viviste, tu experiencia en la plaza, y cuál es el camino que continúa con el actual gobierno de intentar deslegitimar la lucha para diluir sus responsabilidades, que era lo que hablábamos antes de que vos llegaras. Mirá, sí, no los escuché, vamos a ver si coincidimos. Y si no, debatimos. Mirá, yo creo que, claro, por supuesto, obviamente. No, yo creo que la marcha de ayer tiene mucho de lo que es específicamente conmemorar el 24 de marzo y también, inescindiblemente, tiene mucho de la realidad política que estamos viviendo. Uh-huh. Es decir, hay un marzo que, no sé, paso revista solo de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque eso después hay que multiplicarlo por un montón de ciudades del resto del país. Y eso te da la pauta de la cantidad de millones de personas que se movilizaron en estos días, ¿no? El 678, ¿no? La primera marcha docente, la marcha de la CGT, que no quiere parar. A pesar del triunvirato, sí. ¿No? No convocada por el triunvirato, sino a pesar del triunvirato, la movilización del Día de la Mujer. La segunda marcha docente. La marcha federal y tenés la de la docente en La Plata. La marcha docente en La Plata, la marcha federal, esto de ahora. Entonces hay millones de personas. Quiere decir que hay un proceso de plano inclinado del apoyo popular a este gobierno, que se expresa en las calles porque no tiene otro canal institucional desde donde apoyarse. Y desde luego que ellos van a degradar todo esto, lo van a desacreditar, como lo hizo Macri el otro día diciendo, creo que fue con Majul, en esa entrevista tan punzante que lo hizo, ¿no? Y que después encima Majul escribe en el diario La Nación, sí, el manual de la entrevista, ¿no? De cómo hacer una entrevista. Majul a Macri le hace entrevistas sin concesiones, porque las concesiones las tienen Calcaterra y Caputo. Claro. Macri dice los paros no sirven para nada, las movilizaciones no sirven para nada. Porque es cierto, a un proyecto como este, como el del macrismo, lo que necesita es la gente, cuanto más encerrada en su casa, mejor. La privatización de la política. Claro, es llegar al extremo del individualismo, del aislamiento, de la no construcción de un sujeto social, de un sujeto colectivo, de un sujeto político. No por nada, desde que asumió la jefatura de gobierno, aquí se empezó a hablar de vecino. Ellos siempre hablan y dicen vecino. Sí, y el timbreo es la expresión de esto que estás diciendo, ¿no? Es llevarte al político a tu casa, meterte adentro, y si te vas a indignar, indignate ahí. Y si me vas a cagar público. A pedo, claro. Si claro. Me vas a cagar a pedo, cagame, y además, que no lo voy a hacer. Que las demandas son todas individuales. Porque vos, cuando tocas un timbre a una persona, claro, te hace su demanda. Uh-huh. Uno será empleo, el otro será que le mataron al perro, qué sé yo. Encima pero que consume tus cosas. El tema es porque es tan distinta la construcción política entre una sumatoria de demandas individuales, es cada cual en su domicilio, cada cual con una campana aislante, digamos, ¿no? Sí. Entonces, entre campana y campana queda un intersticio que es donde el poder pone el proyecto. Es decir, vos no construís un sujeto ahí, que es nuestra idea. Que por eso, entonces ellos ¿qué desprestigian? Desprestigian los colectivos, claro. ¿No? Fueron en colectivos, sí, sí. Los llevaron en colectivos. Primero, ninguno de los que fue ayer tiene 4x4 para llegar. Alguno, muy aislado. Pero además, el colectivo implica organización. Sí. El colectivo, la bandera, el choripán, la merienda, la vianda que te dan, la pechera, implica una organización. Entonces ellos lo que degradan es todo eso. Ahora, quiero terminar con una cosa que me parece central en estos momentos y que se va a empezar a discutir cada vez más de aquí en adelante. Ellos presentan la movilización callejera como desestabilizadora. Sí. Y la verdad que los que rompen el pacto de legitimidad son ellos. Primero, porque ellos prometieron, primero, no toman una sola medida en favor de los más vulnerables. Es decir, vamos a atar con otra cosa. Si recuerdan la entrevista que hizo Macri con Mirtha Legrand, que fue tan difundida, la seguí bastante la entrevista al otro día, porque el día que la dieron, sinceramente, no me resultaba repulsivo escucharla, pero después la tuve que escuchar. Entonces él dice varias veces, en varios tramos, cada vez que le tocan un conflicto particular, un problema particular, dice, bueno, pero esto hay que arreglarlo sentándose a la mesa y dialogando. Eso es, además de esto que estábamos diciendo, es decir, se complementa con lo que estábamos diciendo para ir definiendo la estructura de un proyecto. El Estado, el único papel que tiene es garantizar que haya una mesa donde los actores se puedan sentar. Es decir, pone la mesa, acomoda las sillas, le corre la silla a cada uno de los que se va a sentar y a lo sumo le dará una masita para que la pasen bien en ese diálogo en la mesa en la que están sentados. El Estado en un papel neutro, prescindente, pasivo absolutamente. Entonces, cuando se sienta el jefe de Techín con un obrero de un taller, en el Estado no tiene papel que jugar, deja que dialoguen. Claro. Y que dialoguen desde una correlación de fuerza preestablecida que va a hacer que el resultado de ese diálogo sea exclusivamente imponer la palabra del más fuerte. Complementando esto, pero que termino con lo siguiente. Entonces, en ese mismo reportaje desvalorizan la presencia en las calles. La presencia en las calles es antigua, no sirve para nada, nunca sirvió. Lo que hay que hacer es sentarse en esa mesa del diálogo. Entonces, ellos, primero, no toman una sola medida en favor del más débil. Rompen el contrato electoral, porque Macri había planteado, no va a haber ajuste, no voy a devaluar, no voy a cerrar fábricas, voy a mantener los planes sociales, voy a mantener el fútbol para todos, etc. Y todo eso lo borró de un plumazo. Quiere decir que la legitimidad de este proceso, que formalmente desde su origen es legítimo porque entró por vía electoral, la fue perdiendo a lo largo del ejercicio. Quiere decir que estamos ante un momento de crisis de legitimidad de este modelo. Sí. Y a la gente no le queda otro espacio que ocupar la calle. Entonces, la ocupación de la calle, lejos de ser desestabilizadora de la democracia, es lo que reconstituye la esencia misma de la democracia, que es la voluntad popular traicionada por este gobierno. Quiere decir que los que rompen el pacto de legitimidad son ellos, y los que tenemos que reconstituir el pacto de legitimidad somos nosotros. ¿Desde dónde? Desde el único espacio público que te queda. Porque si el poder de las empresas, que es el que ocupa el espacio del poder privado, ocupa también el Estado, no hay más espacio, el pueblo queda desprovisto de cualquier herramienta para poder interpelar al poder. ¿Por qué? Porque el Estado, el espacio público, es el espacio que tiene el pueblo para interpelar al espacio privado. Pero si el espacio privado es el que ocupa, además de lo privado, lo público, ¿qué otro lugar te queda que expresarse que el ágora, que es de donde nace la democracia? Exacto. El gobierno del pueblo, que es lo que ellos rompieron y que nosotros tenemos que reconstruir. Quiere decir que lejos de ser desestabilizador o ilegítima la presencia en la calle, es lo que está reconstituyendo el pacto de legitimidad. Hay un ejemplo clarísimo, se dio hace muy pocos días cuando el presidente presentó el plan automotriz, de lo que para él implica el diálogo, en ese efusivo abrazo con Torres que le permitió bajar, hacer perder derechos laborales al laburante. Igual que Vaca Muerta, él exhibe eso, ahora exhibe eso. Antes exhibía también Vaca Muerta. Lo que le valió además una medalla impresionante al Barba Gutiérrez, cuando él dice, el Barba Gutiérrez no quería, por suerte Torres sí. Son dos modelos de dirigentes sindicales, que flexibiliza, que concede la flexibilidad laboral. Claro, ese es el diálogo que quiere, que le gusta. El modelo de Triaca, ¿no? Que te propone que la dirigencia sindical trance, digamos, con ellos. Yo quiero volver al papel del Estado, y es cierto lo que decís, porque nosotros siempre jodemos con lo del capital y trabajo, ¿no? Y donde vos, y los conflictos de intereses, y el papel del Estado en ese capital y trabajo, ¿no? En ese clivaje, si querés. Y es muy interesante porque el Estado, al apropiarse, digamos, la parte privada del Estado, Esta función del Estado ausente en esta negociación, donde vos lo ves que no se impone, y se impone la ley del más fuerte, ese papel es el peor de todos. De todos los papeles que tiene el Estado, ese es el peor. Porque es el que permite, digamos, las injusticias, la desigualdad. Porque acá está la cuestión, ¿no? A mí, entre libertad e igualdad, también me genera ciertos conflictos. Igualmente, yo prefiero más la igualdad, porque la igualdad es más palpable que la libertad. O sea, ¿cuál es la libertad hoy en día? Claro. Acá lo que pasa es que vos planteás un tema filosófico. Claro, ¿no? Yo creo que si hay un tema central en la filosofía, en la historia de la filosofía política, es la tensa relación entre libertad e igualdad. Exactamente. Es decir, ¿cuánta libertad vos estás dispuesto a ceder en aras de la igualdad? ¿Cuánta igualdad estás dispuesto a ceder en aras? Y creo que cada momento histórico, cada sociedad, lo define de acuerdo con su idiosincrasia, con su cultura, con su experiencia histórica, que no hay una fórmula universal. Pero es cierto que vos decís, a ver, vamos, por eso me gustaba tanto conversar con ustedes, porque suponete, mira, yo te digo lo que me resuena a mí, como si estuviera en el diván de análisis, lo que me resuena, lo que vos dijiste, qué es lo que inmediatamente me rememora y me llama para decir. ¿Ustedes se acuerdan cuando en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, todos los años, los Estados Unidos presentaban un proyecto condenando la violación de derechos humanos en Cuba? Sí. Y la Argentina, cuando era aliada estratégica de los Estados Unidos en los 90, se, digamos, votaba a favor de los Estados Unidos, nosotros teníamos una posición, yo hubiera votado en contra, pero por lo menos dignamente la Argentina se abstenía, diciendo, nosotros no tenemos por qué condenar. ¿Por qué? Porque te dicen, pero porque allá no hay libertad. Entonces, no tienen libertad como ustedes de votar entre una pluralidad de partidos políticos, etc. Ahora, yo te digo una cosa. Nosotros, por ejemplo, tenemos una ley que dice que hay libertad de ingreso a la universidad. Nosotros tenemos una ley, a diferencia de lo que era la etapa de la Revolución Cubana anterior, que tenía, que le impedía, por ejemplo, entrar y salir. Había un control muy, muy grande para la entrada y salida de personas del país. Es decir, restringía la libertad, entre comillas. Uh-huh. Acá no tenemos esa restricción. Acá todo el mundo, cuando quiere, puede entrar del país, puede entrar al país, salir del país. Que yo te digo una cosa. Ese chico que recién me pidió una moneda para limpiarme el limpia parabrisa en la esquina de acá, de Corrientes y Ascuénaga. ¿Qué libertad tiene para entrar a la universidad? Ninguna. ¿O qué libertad? Entonces, yo digo, la situación de los derechos humanos en Cuba es perfecta, puede ser que no sea perfecta. Yo creo que es mucho mejor que la que mucha gente cree. Pero yo digo, ¿qué autoridad tengo moral yo para decir cuál es la situación? Según el parámetro, ¿no? Para decir, yo la tengo que condenar. Yo lo tengo que condenar. De la misma manera que se nos plantea condenar estados terroristas, ¿no? Desde Occidente, desde la cultura del imperio, ¿no? Tal estado es terrorista en general asociado con el mundo árabe, es en general asociado con el Islam, cosa que no hay peor cosa que asociar cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Entonces yo digo, muy bien, ¿qué cosa define el terrorismo? Por ejemplo, matar inocentes. Claro. Matar inocentes es un acto clave para definir el terrorismo. Comerciar ilegalmente armas es un acto clave del terrorismo. Financiar dictaduras para impedir la libertad del que piensa distinto es un acto clave del terrorismo. Yo me pregunto, ¿cuál es el país que más armas fabrica, que más armas comercia legal y clandestinamente y que más cantidad de cientos de miles de muertes de inocentes tiene? ¿Cuál es el Estado terrorista en el mundo? Estados Unidos, los Vaticanos. Entonces, por eso digo, entonces, ¿cómo romper esta cultura? ¿Cómo romper este sentido común? ¿Cómo romper todo esto que nos han formado y en el cual, lo cual nos han alienado durante todo, desde el origen de nuestra situación colonial en adelante? El otro día estaba, compartí una mesa con el profe Romero, hizo una alegoría muy interesante, ¿no? Cuando planteaba él la estética, él planteaba la gramática de lo que fue el 12 de octubre de 1492, uh-huh, cuando Colón llega por primera vez a América, y lo que era la estética, ¿no? Hay una estética y una gramática. Y la gramática decía que desde los barcos se avista la tierra, y entonces dice tierra, tierra, uh-huh, dice Américo Vespucio, ¿no? A raíz de lo cual está el nombre de nuestra región. Fue el cartógrafo Vespucio, el que gritó Rodrigo tierra fue Triana. Rodrigo de Triana. Ah, bueno, Rodrigo de Triana, está bien. Tierra, tierra, dice. Dice, ¿cómo te colonizan planteándote un hecho histórico determinante visto desde el colonizador? Porque la verdad que si lo viéramos desde acá, tendría que haber sido barco, barco, claro, ¿no? Carabela, carabela, tenía que haber sido la gramática de ese episodio. A tal punto, ¿no? Reforzando esto que decís, que Perú se llama así porque los españoles llegaron y hicieron una pregunta, ¿dónde estamos? Y los indígenas que no entendían, hablaban otro idioma, naturalmente el suyo, decían Pirú, Pirú. Y a tal punto que Montevideo se llama así porque el que... Veo el monte. Eupido Monch. Eupido Monch. Así que, bueno, obviamente, ahí para cortar... Para hablar de esto hay mil cosas. Pero yo quería reforzar un poco la idea del papel del Estado, porque el otro día me pasaste un video tuyo donde planteaba, es interesante que a mí siempre me gusta discutir y me parece que es de la Argentina que viene, esto de la salud y la educación que sean solamente públicos, ¿no? ¿Te digo lo que pienso? Sí. Mirá, pero asociándolo con la coyuntura política, uh-huh, yo creo que esto va en un plano inclinado muy fuerte, irreversible. Creo que este gobierno no va a terminar su mandato regularmente, y desdramatizo completamente la situación respecto del 2001, porque me parece que hay condiciones distintas, algunas que son similares en el sentido de los estragos que está haciendo el proyecto neoliberal, pero otras que son más a nuestro favor, porque hay un nivel de organización política, un rumbo, una memoria muy reciente, un liderazgo, que hacen que esto no deba terminar necesariamente en el que se vayan todos, digamos, ¿no? Sino que hay elementos de contención de la protesta social, de contención en el buen sentido, no represivo, sino orientativo. Ahora, me parece que nos falta darle contenido a algunos aspectos del segundo ciclo del gobierno popular. Ajá. Porque nosotros, en parte, tropezamos acá y en toda América Latina con los límites estructurales que te impone el neoliberalismo. Es decir, nosotros hicimos políticas no neoliberales, pero no rompimos la matriz monopólica de la estructura productiva y de comercialización. Y eso te puso ante determinados límites, que o los traspones o te volvés para atrás. Y no tendría sentido un segundo gobierno si uno no se anima a plantear determinadas cosas, que es ir contra el trípode de poder financiero, mediático, judicial. Quiere decir que hay que intervenir directamente en eso. Cuando yo digo esto, algunos me dicen, es muy fuerte lo que estás diciendo, eso achica la construcción de mayorías. Qué pena. Es decir, vos tenés una alianza más chica cuanto más a fondo vas en tu propuesta. Y yo creo que es un error plantear eso, que es una trampa, sino que lo que sí creo es que uno tiene que tratar de ser inteligente en cómo lo plantea, no hacer concesiones ideológicas, sino asumir el desafío de transmitir la ideología de tal manera que pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible y que sea una mayoría. Yo no creo que uno no pueda enamorar a una mayoría, que uno al contrario, que genere reparos en una mayoría si uno le propone que, o si uno le explica que la Argentina en materia de salud tiene un presupuesto que no tiene nada, nada que envidiarle a ningún país desarrollado del mundo que tienen altísimos niveles de cobertura social en materia de salud. Es decir, ¿a qué me refiero? Al volumen de recursos dentro del PBI que está asociado o vinculado a la cuestión de la salud. El problema es cómo se discrimina ese presupuesto. Entonces, si yo tengo de ese presupuesto, tanto público como privado, me refiero, que el grueso va a alta complejidad, aparatología y fundamentalmente a medicamentos, yo ahí no tengo una política de salud, tengo una política de enfermedad. Claro. Es decir, tengo una política donde el negocio de la salud es la enfermedad, no la salud. Ahora, si yo voy trasvasando ese presupuesto, atención primaria, prevención, educación, prevención, nutrición, enfermedades básicas, atención a la infancia, información para no tener maternidades no deseadas, educación sexual, reproducción responsable, entonces tengo otro perfil completamente distinto. Por supuesto que voy a tener un área de medicamentos que va a ser insustituible, pero la Argentina tiene entre Ministerio de Defensa, Gobierno Nacional, universidades, provincias y municipios, 44 centros de producción pública de medicamentos. Si yo tomo las 5 patologías fundamentales y produzco públicamente medicamentos para esas 5 patologías fundamentales y hago un acuerdo con PAMI, con las 3 o 4 obras sociales sindicales más importantes y con el sistema hospitalario público, tanto nacional como provincial y municipal, yo tengo un 80% de la población que va a tener acceso a los medicamentos básicos a un precio mínimo 100% menor del que... Es decir, que si hoy está pagando 100, yo creo que va a ser mucho mayor la diferencia. Pero pongo, si hoy está pagando 100, va a pagar 1. Porque yo se lo distribuyo a granel. Imagínate si esta misma política la llevas a escala latinoamericana. Claro. Sí. Vos ya tenés un mercado de 400 millones de personas junto con los laboratorios de Brasil y con la industria local. Digo, ¿eso no enamora? Es la forma de comunicar a veces no enamora. ¿No enamora eso? La proporción de dinero que se destina a atención final a la enfermedad es 1-100. Vos por cada peso que invertís en prevención son 100 que te ahorras en atención. Y ya que vino también Damián, a quien vamos a presentarlo ahora en el próximo bloque como referente de la agrupación política a la que ustedes pertenecen aquí en Capital Federal, recuerdo la primera medida de gobierno del actual presidente de la Nación cuando asumió como jefe de gobierno de la ciudad. La primera firma que puso después de firmar la asunción fue eliminar el laboratorio público de medicamentos de la ciudad. Y espera, cierro con esto porque me quedó pendiente del planteo tuyo. ¿Cómo evalúo? Hay muchas maneras de evaluar un gobierno, ¿no? Pero ¿cómo lo evalúo en perspectiva? Mira, si en el punto de partida de la masa de la riqueza que genera un sistema productivo, una sociedad, ¿cuánto hay para el capital y cuánto hay para el trabajo? Y si al cabo de los años de ese gobierno yo logré transferir del área capital al área trabajo, ese es un gobierno que yo lo voy a apoyar toda la vida. Que podrá cometer errores, y desde luego, no creo que somos unos cuantos acá en el estudio, no creo que ninguno pueda decir que no cometió ningún error. Por lo tanto, los gobiernos también cometen errores, porque son parte de la condición humana. El tema es esa orientación general de un gobierno en la relación entre capital y trabajo. Muy bien. Nos vamos a quedar hasta la una, como siempre, todos los sábados aquí en La Hora Sin Sombra. Estamos en FM La Boca. Si tienen ganas de mandarnos WhatsApp, mensajes y aprovechar que está Carlos Raimundi y Damián Rilo del Partido Solidaridad Más Igualdad, referentes ambos a nivel nacional, provincial y a nivel capital federal, lo pueden hacer al 5765-2768. ¿Usted levanta la mano por qué? Porque yo les quiero decir algo. Dígame. Quiero decir dos cosas. Primero, nuestro invitado, el señor Carlos Raimundi, así es. Es alguien que cuando los cara pintadas presionaron al doctor Alfonsín para que hiciera las leyes de punto final y evidencia de vida, dirigía la... ¿Qué dirigía? Era el presidente de la Juventud Radical de todo el país. Y fue el que se plantó y dijo, no, esto no se hace. Así que había que ser muy valiente en ese momento para un gobierno que estaba respaldado por el pueblo, porque estaba respaldado por el pueblo, decirle no, obediencia de vida y punto final, no, no corresponde. Así que yo le agradezco por ese gesto. Yo te agradezco por recordarlo. Yo le agradezco por ese gesto y vamos a escuchar ahora un audio de Juan Durcos, que estaba detenido en la época de la dictadura, y nos va a contar cómo vivieron los detenidos desaparecidos la guerra de Malvinas. Así que pasamos. Y otro hecho también importante, digamos, fue el Malvinas. Claro, ¿y cómo se enteran ustedes? Que produjo... Estábamos en Rawson y ya era... No, después no dieron las cosas. O ya estaban aflojando ahí. No me acuerdo. Tiene que haber sido después. Después. ¿O durante o después? Nos enteramos. Bueno, pero ahí había... Yo me acuerdo que había eso, los vuelos rasantes, que había... Claro, porque encima estaban, claro, estaban en el sur. De entrada cayeron una chorrena de chileno y lo pusieron en un pabellón. Claro, lo sacaron a toda parte. Ahí, se produjo ahí una especie de división de los presos. El que era chileno con el que era argentino. No. Políticamente, con el problema de Malvinas. El tema de Malvinas, hubo algunos algunos presos, digamos, que venían del peronismo, ¿viste? Ligado al sector de Montes, que creo que llegaron a pedir audiencia, ¿viste? Porque se querían ofrecer a salir de voluntad, colaborar en la lucha contra el imperialismo inglés. Y nosotros no queríamos saber nada de nada, al contrario, decíamos, mirá, no digamos nada, pero ojalá que ganen los ingleses, porque si no, te nos van a matar todos. Si ganan esto, claro. Y decíamos, no, este es un conflicto interburbio, es el que después no tiene nada que ver, lamentamos por los soldados y por los familiares que van a perder, porque la verdad que no van a ser de contra cagar esto. Pero por otro lado, teníamos la única posibilidad de que a nosotros no nos maten. Porque yo me acuerdo de los vuelos que hacían, viste, de las provocaciones. Los guardias, por ejemplo, que estaban en política, había guardias a la vuelta. Sí. Sacaba el patio, vos lo veías los tipos ahí que estaban ahí, te miraban así, como llena de... Bueno, matando a vos. Sí, como que estaban esperando simplemente una orden para poder matarlos. Sí, sí. O sea que dentro de todo... La guerra de Malvinas se convirtió en una esperanza para ustedes. Sí, la verdad es que se terminó siendo así. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, no saben de ella en la policía y en el hospital. Y en el hospital. Ay, por favor, que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de medicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. Es a veces terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayas. Paso anteayer. Paso anteayer. Clara Quiñones, se llama mi madre. Ella es un alma de Dios y no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y yo fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora vi que no saben quién se la llevó del cuartel. Explosiones, tiros de escopeta y de revólver, autos acelerados, frenos, gritos, ecos de botas en las calles, toques de puertas, quejas por dioses, platos rotos. Oh, oh, oh. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. ¡Avestruz! Cada vez que lo trae el pensamiento, ¿cómo se llama el desaparecido? Una emoción apretando por dentro. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales, mujer. ¿Por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales. ¿Y cuando vuelven desaparecidos? Cada vez que lo trae el pensamiento, ma. ¿Cómo se llama el desaparecido? Una emoción apretando por dentro. Bueno, seguimos acá en La Hora Sin Sombra. Estamos con el exdiputado Carlos Raimundi, que nos ha hecho el honor de venir a visitarnos, también con Damián Rilo. Y acá tenemos la pregunta a un oyente, que nuestros oyentes, como están en Twitter, son todos arroba algo, y en este caso es arroba verdad dudada, que nos pregunta, le pregunta a Carlos Raimundi, ¿cuál es el motivo por el cual mucha gente no vio el valor agregado que le sumó el Frente para la Victoria a sus economías? ¿Cuál piensa que puede ser ese? ¿Qué es lo que pasó que la gente dejó de ver lo que había ganado? Ah, bueno, al revés. Esa es una pregunta central que no tengo todas las herramientas para responderla. Que yo creo que es lo que inclusive Cristina está pidiendo que estudiemos y que miremos muy profundamente. Es decir, ¿cómo puede ser? A ver. Hay un capítulo de la... No quiero hablar en difícil, digamos, pero siempre en la facultad damos un texto de Hegel que se llama El discurso del amo, ¿no? Que, digamos, el discurso del amo hecho por el amo es lógico. El problema es cuando el esclavo incorpora como propio el discurso del amo. Uh-huh. Que tiene que ver con algo que, por otro lado, se conoce como el síndrome de Estocolmo, que yo lo pensaba ayer cuando escuchaba a Graciela Fernández Mejide y a Norma Morandini. Qué horror. Víctimas del terrorismo de Estado y que hacen suyos los argumentos de los terroristas de Estado. Sí. ¿No? Es impresionante. Es decir, cómo el pobre hace suyo el discurso del que le sacó la plata y lo convirtió en pobre, ¿no? Uh-huh. Quiere decir que ahí hay que hacer un trabajo sobre la subjetividad muy grande, sobre lo cultural. Eso ya no es un problema económico, casi diría, ni siquiera es un problema estrictamente político en el sentido tradicional de la política. Es un problema que incide en la política desde lo cultural, ¿no? ¿Y cómo? Es decir, y bueno, hay que trabajar mucho en esa subjetividad, en tratar de desenmascarar qué herramientas ha tenido el enemigo para apropiarse de todo el sistema simbólico de representación, de interpretaciones que han hecho los sectores más humildes. Pero yo creo que llega un momento que la realidad se impone. El otro día un dirigente decía, la gente no le iba mal, iba creciendo, iba aumentando sus posibilidades un poquito, siempre mejor, y el complejo mediático le hizo creer que estaba mal, que todo eso, que le estaba yendo mal. Eso lo puede hacer el complejo mediático. Cuando te va bien, hacerte creer que todo está mal. Lo que no puede hacer el complejo mediático es que cuando te quedaste sin trabajo, cuando te suben las tarifas, cuando no puedes comprar los útiles para tus chicos, el complejo mediático te diga que las cosas están bien. Te las puede decir un tiempo, pero después es como la película Truman Show. Llega un momento que te das cuenta. Que era todo ensayado, que era todo fraguado, que era todo premoldeado. Y yo creo que en ese momento va a cambiar el humor colectivo y va a haber una predisposición distinta a entender cosas que cuando no querés escuchar, no las vas a escuchar por más que te las digan. Sí, yo justamente cuando estabas hablando estaba pensando en algo que pasó ayer, que era, digo, nosotros mismos somos los que estamos a veces dándole de comer al monstruo. Porque ayer pasó algo muy feo, que es un señor que es locutor en una radio, tiene una radio en Misiones, insultó a una diputada del Parlasur, a Julia Perier, porque había pintado un mural de Milagro Sala, que ya pertenece al Comité de Liberación de Milagro Sala. Y este señor dijo cosas muy desagradables de ella y dijo que había que meterla presa y había que hacerle un montón de cosas, todo al aire. Entonces el Comité para la Liberación de Milagro Sala le exige, le manda una carta pidiéndole que se retracte. Entonces yo me pongo a investigar quién era el señor Alfredo Pascual Abracián. Entonces me sonaba Abracián y dije, ¿será pariente de Cavallo? Y sí, resultó ser el cuñado de Domingo Felipe Cavallo. Este señor es dueño de una radio y no es el primer problema que tiene, porque ha estado incluso preso por estafa y por extorsión y por amenazas, pero sale al otro día. Le cambian la carátula por intento de extorsión. Entonces ya no es extorsión. Este señor se apoderó de una niña nacida en cautiverio, que había nacido en Córdoba, en el tercer cuerpo del ejército, le entregó una criatura, la anotó como propia. Tanto es así que su padre no menciona como nieta a esa criatura. Menciona a sus otros 5 nietos, pero no a esa. No la quiere como propia. Sin embargo, este hombre nunca pisó los tribunales. El juicio está en Córdoba, pero él nunca pisó los tribunales. Entonces digo, ¿cómo podemos, si los medios están en manos de quienes fueron torturadores, apropiadores de niños, ladrones, si los medios están en manos de ellos, que además responden al poder, en este caso, nada menos que a Cavallo, a ver, es la CIA en Argentina? Entonces este tipo puede decir cualquier cosa, hacer cualquier cosa. Tiene una radio en una provincia que no tiene muchas radios. Y tiene una repetidora de Radio Mitre. Obviamente. Sí, entonces bueno, digo, ¿cómo hacemos para desestructurar todo ese entramado que llevó 40 años para ellos construirlo? Lo hicieron gratis encima. Sí. Y nosotros no fuimos capaces, ni somos capaces de ver a ese enemigo como enemigo. ¿Cómo lo hacemos? Le pregunta. Hubo un mecanismo brillante que fue la ley de medios, que lamentablemente no sirve porque los jueces te la tiraban abajo. Tuviste 7 años peleando. Mira, vos sabés que yo dices una cosa, contesto en una frase nomás. Yo creo que la vamos a hacer, pero yo soy más amigo de hacerla que de decirlo. Exacto. Listo, vamos. Y una forma de hacerlo es la construcción e ir ampliando los espacios de participación. Por eso, si me permitís, Carlos, sí, vamos a presentar a Damián Rilo, sí, referente del Partido Solidaridad Más Igualdad aquí en Capital. Damián, gracias por estar. No, por favor, gracias a ustedes. Y contanos cómo viene la construcción en la Ciudad de Buenos Aires, del espacio. Sí, a ver, la verdad, la construcción viene bien, con todo lo que cuesta, por todo esto que venimos relatando y analizando, que es todo el poder que tienen ellos para culturizar y para colonizar las mentes de los ciudadanos, ¿no?, de los vecinos, uh-huh, de la sociedad en su conjunto, en una ciudad de Buenos Aires que justamente también además es cuna de lo que nos está pasando a nivel nacional con Macri, ¿no? O sea, ellos gobiernan la ciudad de Buenos Aires desde hace 9 años y un poquito más. Entonces, nosotros esto ya lo veníamos sabiendo, lo veníamos padeciendo y también lo veníamos discutiendo y denunciando con distintas dificultades, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires, una de las cuestiones que nosotros nos tenemos que... Yo soy activamente autocrítico, ¿sí? Pero autocrítico positivamente, uh-huh, en el sentido de no me gusta la autoflagelación, no me gusta la autocrítica para debilitar, sino me gusta la autocrítica para fortalecer y para no cometer los mismos errores que van en desmedro de la construcción del campo nacional y popular. Pero uno de los errores que hemos cometido muy fuertemente en la Ciudad de Buenos Aires es que no hemos sido, hasta hace poco tiempo, porque estamos retrocediendo en ese sentido, no hemos sido suficientemente oposición al macrismo. Y a Macri en persona, ¿sí? Entonces digo, eso es una de las cuestiones que nosotros tenemos que empezar a ver. ¿Por qué? porque tiene que ver con lo que veníamos diciendo, lo del C78, lo de el pueblo en la calle, la sociedad activa, la democracia participativa y todo eso, tiene que ver con que le regalamos la calle en la Ciudad de Buenos Aires. Y le regalamos le concedimos esta cuestión de la gobernabilidad. Y yo creo que en la democracia, y voy a poner ejemplos, quizás no son los mejores ejemplos, pero creo que sirven para entender y para discutirle también al poder establecido, al establishment, a los poderes fácticos de la Argentina, que por ejemplo, en Europa con los gobiernos constitucionales, y hablamos, no vamos a hablar de eso, pero dejo abierto cuestión de cuándo será hora de discutir si es necesario presidencialismo parlamentarismo, etcétera, etcétera. Pero cuando la oposición se dispone a boicotear a un gobierno, no se cae el país. Y es parte de la discusión y es parte de las reglas de juego de las democracias del parlamentarismo. Bueno, digo, yo no quiero esperar al parlamentarismo. Si fuera algo a esperar, lo dejo, insisto. Yo quiero que la democracia sea activa, no sea una administración de fechas electorales cada dos años, de listas, de cierres, de esto, de superestructura. Yo quiero que la democracia vaya invadiendo la sociedad, y nosotros creemos que eso es lo que sucede cuando se toma la calle. Se toma la calle como símbolo y como medio para tomar las instituciones, quiero aclarar. Por ende, es que realmente la calle también significa el camino como para profundizar y, en palabras de García Linera, radicalizar la democracia. Que creo yo que esos son los pasos que nosotros tenemos que dar. Y Cristina, que tiene que ver un poco con lo que preguntaba la oyente y con lo que vos decías también, hace creo que un año más o menos, cuando se acuerdan aquella vez que volvió, aunque nunca se fue, pero volvió. Hizo una charla a donde estuvo Raimundi, una reunión en el Instituto Patria, donde recomendó, no, en el ND, donde recomendó que leamos un artículo de García Linera que hablaba justamente de esta problemática, que hemos dado muchos beneficios durante nuestros gobiernos, pero que se han traducido en consumo, no en conciencia. Sí. Cosa que es un intríngulis, ¿sí? Si se me permite esa palabra tan científica a mí. ¿Por qué? Porque es verdad que el consumo fue anticíclico y fenomenalmente anticíclico. El ciclo de justamente la apropiación de los recursos por parte de los poderosos, porque ellos nunca pierden la capacidad de consumo. Lo que lo pierden son el pueblo, el pueblo trabajador, el pueblo humilde, todo eso. Ahora, pero no alcanzó como para que se apropiaran de eso como con una concepción colectiva. Y por ende, apenas gana Macri el año pasado, o sea, ¿sí? Ponele que fue el año pasado, pero digamos, sí, sí. El año pasado aparece una propaganda de autos donde habla de la meritocracia. Sí. Eso es lo que pasa y eso es lo que se nos fue filtrando. Igual, quiero aclarar, Cristina, cada vez que generaba sus patios, su cadena nacional, tan discutida hasta por compañeros y compañeras, digo, porque en algún momento hasta empezaron a filtrarse esas ideas del enemigo en nuestros compañeros. Sí. Che, ¿no será demasiado tres cadenas por semana? Y para combatir la cadena cada minuto, tenés que combatirla de alguna manera, y es el único recurso, porque además, y estoy abriendo 1,500,000 de ventanas a la vez, discúlpenme, yo cuando tengo un minuto aprovecho todo. Yo ya tengo preguntas. Nuestros medios de comunicación, estoy en radio haciendo el signo de comillas, hoy estamos viendo que no eran tan nuestros, lamentablemente. Como Radio del Plata. Bueno, hoy el Grupo 23. Entonces digo, ahí tenemos también algo para... Entonces yo pregunto, ¿no será que tendríamos que pensar también en estructurar los medios de otra manera y buscar una forma más eficiente de comunicar, que a lo mejor no tienen que ser cadenas nacionales, tal vez metiendo propagandas, tal vez subliminalmente como hacen ellos? Más fácil, desmonopolizando. Pero al margen de eso, vos podés... vas a tardar un tiempo en hacer eso. Vos, mientras tanto, podrías, por ejemplo, contratar un publicista y hacer la propaganda de yerba mate qué sé yo, la pirquita, y yerba mate la pirquita te mete el mensaje, en lugar de meritocracia, que sea la colectividad y la lo que es. Eso iba a decir. Carlos insiste muchas veces. Carlos insiste muchas veces que nosotros tenemos que ocupar todos los espacios. O sea, nosotros, el problema no es el método necesariamente, sino es para qué se usa eso. Digo, a ver, la ciencia de la comunicación no es lo malo. Lo malo, el marketing no es malo. Lo malo es un durón barba que lo usa al estilo nazi. Perdón, pero para ellos es bueno. No, y que para nosotros. Lo malo es para nosotros. Pero es que para nosotros no puede ser malo, porque en realidad es el contenido el que lo hace malo o bueno. Claro. Es el fin el que lo hace malo o bueno. No es la herramienta mala. Una pala te sirve para hacer un pozo o para pegártela en la cabeza. Digo, o sea, la herramienta no es el problema, sino es cómo usamos la herramienta. Reparo en lo que mencionaban recién tangencialmente sobre la ficción. Y pienso en Infancia Clandestina, se llamaba la película que protagonizaba Natalia Oreiro, y el impacto que tuvo, que además es un excelente film desde el estético, es una gran novedad. Y yo quisiera tomarme un momento con Damián, porque estamos rodeados de bonaerenses, no digas nada. No, son todos bonaerenses, nosotros los porteños estamos. Y pensaba en esto que vos mencionabas sobre que se apropió el consumo, y eso ancló en la idea de la meritocracia. Me lo sacaste de la boca porque lo estaba por decir. El comerciante de capital que durante 12 años vio cómo rendía fruto su esfuerzo personal, cree que efectivamente fue por su esfuerzo personal. Yo soy hijo de español también. Bueno, digo, seguramente sos descendiente de español por el apellido, gallego. De un lío impresionante. Y soy conquistados y conquistadores. Nací en un bar. Sé lo que es estar 14, 15 horas en el bar. Ahora, no es lo mismo vender 10 cafés que 150. Uh-huh. Es básico. Y no podemos hacerlo entender. Y no pudimos. Bueno, pero ahí lo vas a entender García, a la fuerza. García Linera plantea, claro, que hay dentro de la complejidad de esto, ¿no? Tomo un solo elemento. Él dice, cuando hay demandas muy básicas, el hambre, el empleo, eso genera una épica de lucha social grande, digamos, convoca, sobre todo cuando hay un gobierno que abre espacios, digamos, para esa convocatoria. Entonces, ahí hay un espíritu colectivo predominante. A medida que vos vas resolviendo esas demandas, ese espíritu de lucha colectiva va aplacándose, va amainándose. Y entonces empieza a resurgir el costado más individualista del pensamiento, ¿no? Bueno, nosotros fuimos capaces de interpretar toda esa primera etapa y no fuimos capaces de interpretar la segunda etapa. Es decir, seguimos planteando los méritos que había tenido toda nuestra agenda de inclusión y no estudiamos cómo hacer una agenda de la post-inclusión. Es decir, saber que hay todavía un montón de gente que necesita ser incluida, pero también saber que para construir mayoría electoral, para poderte sostener en el gobierno y profundizar los cambios, necesitas el apoyo de la gente que fue incluida también. Y ahí nosotros no tuvimos estrategia para romper esa vertiente más individualista del pensamiento, más aburguesada, más desagradecida con lo público, más desmemoriada de su origen. Y saber que cuando vos resolvés esas demandas básicas, se inician otras demandas que son más complejas tal vez, que son menos dramáticas, pero más complejas, pero que te definen una elección, te definen un clima social, te definen un clima político, te definen una etapa. Como por ejemplo, no sé, una política de transporte, una política de, no sé, de distintas cosas. Desgraciadamente se hizo con lo de los trenes, por ejemplo, y no en el Sarmiento, por ejemplo. Cuando... El problema con los trenes es que lo hiciste después de una tragedia que fue generada para provocar, porque yo estoy convencida de que fue un sabotaje, los tres choques de los tres trenes fueron sabotaje. Ahora no choca ningún tren. Y esos trenes, y esto lo digo yo y me hago cargo yo, no los voy a responsabilizar a ustedes, pero hay pruebas fehacientes de que esos trenes fueron chocados para generar una conmoción. Puede ser, perfecto, pero sea de una manera o sea de otra, vos el efecto lo causaste. Sí. Y si causaste el efecto, un gobierno no puede desconocer eso. Es decir, yo no puedo desconocer que por más que... que Clarín tenga mala intención en plantear el tema de la inseguridad de una determinada manera, no puedo desconocer que hay inseguridad. Seguro. No puedo decir, es una sensación. Tengo que trabajar sobre eso. Y entonces, y además, yo personalmente me puedo equivocar, probablemente quienes hayan tenido más responsabilidades que yo, sean más lúcidos que yo, puede ser. Pero yo particularmente creo que uno tiene que reconocer ciertos errores, que eso humaniza, que eso mejora mi llegada. Es decir, si yo hubiera reconocido, yo creo que no está mal reconocer que lo hicimos tarde, lo de los trenes. No está mal reconocer que fue un error haber pactado con parte de la burocracia sindical de los ferroviarios y ¿no? Cuando tuvimos la muerte de Mariano Ferreira. No está mal reconocer que recuperamos tarde YPF. Ahora, así, ¿eso por qué? Porque me da la autoridad moral de pedir el apoyo cuando lo hago. De decir, no lo hice por oportunismo, no lo hice, lo hice por... Sí, me equivoqué, no lo hice en el momento que tenía. Aposté a otra cosa y me equivoqué. Ahora, lo que también es cierto, que hay que ser muy fuertes, ¿sabes que tenía una tía vieja que contaba una anécdota, ¿no? Que era lo que siempre nos planteaba la oposición, ¿no? Que había un tipo tan quejoso que decía, ay, qué sed que tengo, ay, qué sed que tengo, ay, qué sed que tengo, hasta que en un momento se agarra un bidón de agua, se lo enchufa todo y se le va la sed. ¿Sabes lo que es el tipo? Dice, se sigue quejando, ay, qué sed que tenía, dice, ay, qué sed que tenía. No, flaco, si te estás quejando que no lo hago, y lo hago, después no me digas que lo hice tarde, apoyá que lo hice. ¿No? Y bueno, y hay que trabajar sobre todo eso. Y el tema de la ficción, yo recuerdo, te pongo un ejemplo, una serie de Suar del año pasado, que se llamaba Guapas, me parece, que era una azafatas o no sé qué. Tengo bloqueado, bueno, no, yo también. Pero ¿qué pasa? Pero ¿sabes por qué yo reparo en eso? Porque en todos los capítulos había una protagonista que sufría un robo. Sí. Entonces te creaban un clima de inseguridad en plena campaña electoral de 2015. Entonces yo digo, ¿qué distinto sería si nosotros de este lado creáramos una ficción donde viéramos todo lo que, en lugar de plantearlo desde el lado de la baja de la imputabilidad, ver todo lo que sufre un chico excluido desde su primera infancia y ver toda la complejidad que tiene ese proceso? Que desde luego después llega un momento y me asalta, porque a mí me ha pasado. Pero ese chico que es mi victimario en el momento que está asaltándome, es decir, él es el victimario, yo soy la víctima en el momento que me está apuntando con la pistola, en todo el proceso de formación de esa estructura personal de ese chico, la sociedad es la victimaria y ese chico es la víctima. Bueno, ayer me tiró en el carro un pibe de 8 años. Si no pudiéramos plantearlo de esa manera también a través de la ficción y llegando, o, ¿no? De manera, con la misma sutileza con que llega el enemigo. El problema es que el enemigo tiene cooptada la estructura de los medios de comunicación. Sí. Y encima, un aspecto que nadie repara como central del incumplimiento de la ley de medios, que es que al haber tenido paralizada la ley de medios, los medios alternativos, el tercio del sector público, el tercio del sector, del tercer sector, que tendría que haber cobrado la cuota del 6% de todo lo producido, se la regalamos durante todo ese tiempo de parálisis de la ley a Clarín. Sí. Y hoy ellos, con nuestra plata, con lo que nos hubiera correspondido a nosotros, financiaron el salto tecnológico. Sí. Que es un aspecto que nadie repara. Nadie, y yo habla, creo que jurídicamente nosotros tendríamos que reclamar que todo ese dinero que acumuló clandestinamente Clarín mientras la ley era inconstitucional y después fue declarada constitucional con retroactividad, todo esa plata, aunque sea formalmente, nosotros tendríamos que plantearlo como para plantear un eje de discusión. ¿Cómo ellos hoy pueden ofrecerte el on demand, pueden ofrecerte este dispositivo de que vos podés ver el fútbol en tu celular, sí, en tu reloj, en cualquier, ¿y por qué nosotros no, cuando ese era un dinero que nos hubiera correspondido a nosotros si hubiéramos mantenido vigente la ley? Por eso tenemos que ser inteligentes. Ahora, que en una segunda no... etapa, nosotros no podemos repetir los errores de la anterior ley de medios. La ley no estuvo frenada por toda la ley. Estuvo frenada por 2 o 3 artículos. Sí, que eso lo canuló. Sí, pero si vos no te desinvertiste durante 3 años... Claro, pero... Todo ese... Pero después te declaran que era correcto que vos te tenías que desinvertir. Durante esos 3 años tuviste una cantidad de señales que cobraron cuotas a cada afiliado que nos correspondía a nosotros. Porque vos tenías que tener mucho menos de todo ese monopolio que tuviste ilegalmente durante esos 3 años. Pero eso no se reclamó en su momento. Y bueno, pero hay que reclamarlo. Y ahora, yo digo, bueno, habría que reclamarlo. Hay que reclamarlo como un eje de debate. Claro, pero tenemos que también, esto es algo que estaba hablando antes en el editorial, en algún momento vamos a tener que empezar a plantearnos, bueno, a ver, este señor hizo la plancha. Este señor no estaba haciendo la plancha. Este señor lo que estaba haciendo era hacerse el tonto para que el otro siga teniendo el poder. Dentro del espacio, nosotros tenemos mucho de eso. Y también hay que empezar a verlo. Queda horrible, queda feo decirlo. Está mal a lo mejor hacerlo en el momento en que todo el mundo quiera hacer un frente con todos, vamos todos por la unidad. Pero la verdad es que a mí no me sirve hoy ir a una unidad, por ejemplo, con un Aval Medina que le levanta la mano y le vota todo. A mí hoy no me sirve esa persona porque es socia de Macri hoy. Entonces, ¿para qué quiero ir yo? O sea, ¿cuál es el sentido de construir un frente? Como bien planteabas al principio, ¿cuál es el sentido de volver si no voy a poder hacer lo que necesito hacer? Mirá, Cristina lo dijo también eso. Cuando se acuerdan, en ese momento que volvió, y volvió hace 5N con Navarro, en el reportaje donde estaba ella en el estudio, o en el Instituto Patria, no me acuerdo dónde fue, en el Instituto. Ella dijo, no quiero hablar de personas, de nombres, quiero hablar de proyecto. Algunos interpretaron de que, ¡ay, qué macana! Cristina no me dijo con quién no. Yo creo que dijo algo mucho más importante. Dijo que el problema se resuelve cuando se hable de proyecto político. Digo, me pregunto, y esto es una de las conclusiones, digamos, como consigna que sacamos en el último plenario nacional que hicimos el mes pasado, creo, sí, en febrero, en Gualeguaychú nosotros. Unidad con claridad. No unidad a toda costa, no unidad solo para ganar, porque la pregunta es si se gana también, ¿no? Pero unidad con claridad. Cuando vos pones en la mesa el proyecto, y cuando es un proyecto absolutamente y diametralmente opuesto a votarle a los fondos buitres, el pago a los fondos buitres, o la descapitalización de los fondos previsionales, el proyecto político te resuelve dónde estás y dónde no estás. Ahora, también tenemos una gran responsabilidad todos, democracia participativa socialmente y democracia participativa partidariamente, o sea, orgánicamente, tenemos responsabilidad todos de llegar a presionar suficientemente como para que eso suceda. ¿Por qué? Porque antes habíamos dicho, Carlos decía de que hay algunos que creen que si nosotros, a partir del 2019, que estoy convencido de que volvemos, hacemos las cosas que tenemos que hacer, y si ya empezamos a plantear las cosas que tenemos que hacer, se achica ese margen y vos pusiste cara, ¡ay, qué pena! Es verdad, pero yo creo que, mira, voy a poner 2 figuras. Una me representa casi 100%, otra me ha representado muy poco. Una es Alfonsín. Me ha representado poco, lo tengo que reconocer. Era de la parte que le hacía paros a Alfonsín, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y Néstor Kirchner. Pero los dos dijeron algo igual. Es preferible perder una elección que perder las convicciones. Entonces, yo prefiero perder las elecciones y no haciendo lo posible para perder, ¿eh? Ojo al piojo. Sí, sí. Haciendo lo posible para ganar con todo, con toda la fuerza, con toda la militancia, con toda la inteligencia posible, para ganar, pero con un proyecto político muy definido, que licuarse solamente para ganar. También, acá hago un asterisco. Lo único que sé también es algo. La confianza que le tenemos, que no es ciega, a Cristina es, si Cristina vuelve a ser presidente, estoy totalmente seguro que vamos a volver y mejores. No vamos a volver a hacer lo mismo. Entonces, todo lo que se enfile atrás del proyecto que encabeza Cristina, que representa a Cristina, que sintetiza a Cristina y que Cristina desarrolla con su presencia y con todas sus acciones, yo creo que es para volver mejores, ¿eh? De eso, a ver, y lo juro que no soy obsecuente ni tengo fe en la política. Yo no creo en la fe en la política, ¿eh? Obviamente, lo que pasa es que tiene que estar ese... Los grandes lineamientos de ese proyecto tienen que estar claro antes de llegar. Claro, porque sí. si llegás y después empiezas a ver qué vas a hacer, bueno, hay que hacer lo mismo que hizo Macri. Macri esta miseria la planificó hace de hace 30 años que la vienen planificando. Este, desde lo que hizo, lo perfeccionó. Perfeccionaron sus métodos, perfeccionaron sus herramientas, se hicieron de... compraron los jueces cuando lo tenían que comprar, o sea, hace 10 años atrás. Sigue comprándolo hace mucho tiempo. Se hicieron de los medios. O sea, ellos lo, esta planificación la tienen. Nosotros sí. No podemos llegar otra vez a ver qué onda. No podemos ser un gobierno de excepción como en el 2003. Hoy tenemos que volver con una planificación de un modelo tal que no nos permita sufrir de esta manera, porque no puedes construir durante 12 años y este tipo en un mes te tiró 12 años a la basura. Sí, sí, yo no tengo la esperanza en una segunda etapa de gobiernos populares. Yo creo en que eso tiene que ser el camino a construir un bloque de poder. No un mandato de un gobierno. Es cierto, digamos, no caer en una trampa, ¿no? Que es que los que ponemos algunas condiciones para la unidad tenemos vocación de minorías, digamos. A ver, yo digo, ¿alguien puede pensar que yo, si me das a elegir entre ser mayoría y ser minoría, voy a elegir ser minoría? No, mira, entre ganar y perder la elección, vos lo que querés es perder, pero digo, ¿puedes ser tan idiota de pensar que yo puedo pensar así? No, yo lo que discuto es cuál es el mejor camino para ganar, no entre ganar y perder. Yo me quiero salir de ese lugar, no me ponga en ese lugar porque es una trampa. El tema es que yo creo, y en esto yo creo que muchísima gente es más sabia que nosotros, intuitivamente. El ejemplo clarísimo fue el paro del 7 de marzo, la movilización de la CGT del 7 de marzo. Ellos la hicieron con la idea de que eso era darle legitimidad a la ancha avenida del centro, es decir, al híbrido ese... Al masismo. Al híbrido ese que representa el masismo, que representa Urtubey, ¿no? El híbrido, es decir... El recambio frente a un desgaste de Macri es un cambio de figura, pero que no modifique la estructura misma del poder y que ponga en la primera línea a dirigentes con las cuales el poder va a poder hacer lo mismo que hace con Macri. Bueno, y la gente lo sacó a empujones del palco. Digo, la unidad no es proporcional a la suma de dirigentes que yo pongo en un palco. La unidad no es la mayoría, no es... proporcional a la suma de dirigentes que yo invito a una cena. La gente en la calle está sintiendo otra cosa. Y la unidad va a ser encabezada y va a ser expresada, sintetizada, en aquellos liderazgos que más se hayan puesto en el lugar de la contrafigura de este proyecto. Exacto. Ahora, también es cierto que a Cristina hay que tomarla como es. Y Cristina no es muy amiga de anticiparte demasiado lo que va a hacer. Cristina encarna la valentía, el coraje, el estar al lado del más humilde, el que no quiere que haya un solo pobre. Ahora, no te va a recitar el programa antes de hacerlo, no. Porque no lo hizo durante, durante el tiempo que no estaba en el gobierno. Yo creo que muchos de nosotros podemos orientar, podemos decir cosas, ¿no? Y lo último que digo, si el poder se ensaña con Cristina, ¿cómo podemos tener compañeros que sean funcionales a eso y digan que Cristina ya no sirve, no sirve más? ¿No se dan cuenta del papel que tiene, digamos? Y lo otro es que en el país de los sueños y en los libros de teoría política es muy fácil decir que sería mejor construir un grupo de dirigentes que la reemplacen, que no dependamos de una sola persona. Yo ese verso lo conozco, ya lo he escuchado, lo conozco, en algún momento me lo creí. Resulta que los líderes son construcciones sociales e históricas. Los líderes no están en ningún manual, ni hay ningún manual, ninguna receta de cómo se reemplaza un líder o cómo se crea un estado mayor de coroneles de los cuales salga el futuro líder que va a reemplazar en el momento que este se desgaste o en el momento que tenga una descompostura. No existe eso. Eso es la oligarquía. El líder es eso. El líder es lo que es, despierta lo que despierta, con lo bueno y con lo malo. Y además, el papel de un líder no es ser una persona que no tenga ningún defecto. No existe eso tampoco. No me hagan construcciones teóricas donde no hay donde lo que hay es la historia, la sociedad, la cultura, la realidad, la calle. Eso es lo que construye el liderazgo. La función del liderazgo es acumular, es orientar, es fijar un rumbo, es hacer que personas que venimos de tradiciones distintas nos juntemos en ese espacio porque coincidimos en lo central. Esa es la función del liderazgo. No es ni ser perfecto, ni no cometer ningún error, ni ser infalible, ni nada de todo eso. La función del líder es otra cosa. El problema es que caemos en la trampa, que el mismo enemigo te construye todo un imaginario de lo que debe ser un líder para desvalorizarlo. Cuando el liderazgo es otra cosa. Se tiene o no se tiene. Y se tiene o no se tiene. Y el poder lo sabe. Porque no es tan... A ver, ¿dónde quedó la denuncia, las denuncias contra Vudú? ¿Dónde quedaron? Que eran tapas de Clarín, tapas y tapas y tapas, donde le daban a Cristina, pero además le daban a la persona que Cristina había elegido para un eventual recambio después de sus 4 años como presidenta. Uh-huh. Cuando consiguieron ese objetivo, retiraron la demanda del lugar de la centralidad pública y se le volvieron a ensañar con Cristina. ¿Dónde quedaron la demanda de triple homicidio contra Aníbal Fernández? Sí. Una vez que consiguieron el objetivo de sacarlo del medio, se corrió la demanda porque era una, una ficción. ¿Contra quién se ensañan? Contra la persona que se tienen que ensañar. En Brasil se ensañan contra Lula. En Bolivia le encontraron el hijo no reconocido, le inventaron, mejor dicho, el hijo no reconocido a Evo. En Paraguay le inventaron lo que le inventaron a Lugo. Van contra el líder, entonces, ¿cómo puede ser? No, pero es que ese no era el problema de la... Ningún paraguayo lo condena a Lugo por eso. El problema lo hace el Parlamento. El golpe parlamentario. Bueno, y esto, espera, y ahí me llevaste... Perdón, pero... El que le da el golpe a Lugo y el que le da el golpe a Dilma no es el jefe de la oposición, es el número 2 de la alianza. Imagínate si nosotros hiciéramos una alianza con algunos personajes de este país. Entonces digo, el número 2 de una alianza casi lo tumba en el 2008. Imperdonable que haya compañeros que cuando ven que el poder se ensaña con Cristina, le conspiren contra Cristina desde adentro mismo del Frente Nacional y Popular. Carlos, deberíamos hacer 7-8 programas porque yo me había anotado acá chiquito. Palestina, por ejemplo, como un tema para tocar, participaste. Vamos a tener que llamarlo. Hace poco. Sí, estuve 2 veces en Palestina. Es un tema que también nos interesa. Y tenemos 150.000 cosas más para charlar, pero el tiempo es tirano. En Clarín dicen que. Gracias, originales. Claro. ¿No? Sí, muy originales somos. En Clarín dicen que el tiempo no es tirano, es Cristina. Sí, bueno, ellos Cristina dicen, es una tirana y eso. Ya sabemos lo que son. Pero tenemos algunas cosas, como dice, bueno, Sánchez Olga, que nos está escuchando. Dice, está muy bien lo que dice Carlos Raimundi, autocrítica fecunda, y tu comentario sobre los trenes, se dijo poco, hay que martillar como Clarín, supongo que es Clarín porque puso Cuyín, pero debe ser el predictivo que le pone cualquier cosa. Hay gente como anticapitalista que también participó. Acá se armó un lindo debate entre los tuiteros en base a lo que estaban hablando, así que... Nicolás deja un mensaje también en el WhatsApp sobre el debate filosófico que se planteó entre libertad e igualdad. Felicita por el programa y no conocía los datos del cabezón, que es algo que charlamos antes de que llegaras. Sí, se lo perdí. Claro, los datos del cabezón de Duvalde y su participación en la masacre de Pasco, que no es poca cosa. Uh-huh. Bueno, acá Pablo Figueira dice, fundamental comprender los mecanismos hegemónicos de la construcción del sentido y de la identidad. Acá dice, verdad dudada, dígale a Carlos Raimundi, tengo el diagnóstico y que se lo pasaré por tweet privado y para eso necesito que me siga por un día. Bueno, si puede, verdad dudada. Bueno, decirle quién quieres, ¿cómo se llama? Verdad dudada. Me pide amistad, lo que pasa es que... No, en Twitter. Tiene que seguirlo cuando... ¿Lo tengo que seguir yo? Sí. Bueno, está cuando bien. Cuando tenga la posibilidad. Lo sigo, cuando voy a casa lo... Damián, ¿tenés forma de comunicarse contigo a través de las redes sociales? Redes sociales, por supuesto. ¿Estás en Facebook? ¿Tenés un Twitter? El Twitter es Damián Rilo. También tenemos que lo más importante, que es el colectivo, que es el del Partido Solidaridad Más Igualdad CABA. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, por supuesto. También tenemos... no sé cómo se llama eso, pero un grupo de difusión de Telegram. Un canal de Telegram. O sea, estamos muy activos también, justamente por esto de ocupar todos los espacios posibles en todas las redes sociales. Yo quería una frase más, nada más, que hoy la leí de un compañero nuestro que es militante, es miembro de la dirección del Partido de Capital y es militante de la Comuna 1, que decía que los hijos de los desaparecidos estuvimos en la plaza y los hijos de los que los desaparecieron están en la Casa de Rosada, ¿no? Entonces digo, yo creo que lo que tenemos que hacer además es realmente volver mejores, pero sobre todo para que no vuelvan nunca más los que nos dejaron los 30.000 compañeros desaparecidos. Damián Riro, Carlos Raimundi, muchísimas gracias por estar aquí hoy en La Hora Sin Sombra. Nosotros nos estamos yendo. Hasta el próximo sábado. Un beso a todos. El próximo sábado, gracias Gustavo, gracias a todos por participar, gracias Marcelo, gracias Malu en la operación que la volvimos loca con los audios. Y a ustedes los esperamos el próximo sábado en La Hora Sin Sombra. Y en el kiosco, en el kiosco del otro día. Pero será posible, déjenme terminar el programa. No, no se puede. Los esperamos el próximo sábado en La Hora Sin Sombra, solo para valientes. Presenta su nuevo trabajo discográfico, Raíces Bien Profundas. Sabrán perdonar este instante. Sábado 1 de abril, 20 horas puerta, 21 horas show. NTD en Niceto Club. Niceto Vega 5510, Palermo. Raíces Bien Profundas. Conseguí Raíces Bien Profundas en las Roquerías del Palo. Sábado 1 de abril, NTD presenta su nuevo disco en Niceto Club. Anticipadas vía Ticketek o en los lugares de siempre. Para más información ingresa al Facebook No Tan Distinto Rock. Lleva a FM La Boca a todos lados. A todos lados. Con tu celular ingresa al Play Store, tipea FM La Boca, instala la aplicación y escucha verdadero rock nacional donde quiera que estés. Es que escucho por la boca, acércate corazón. FM La Boca, lo mejor del rock nacional. La Paralela y le falla el rock and roll. Sigue rockeando. El sábado 25 de marzo a las 23 horas se presenta en La Previa. Yo voy a buscar. Ruta 3 y República de Portugal, Isidro Casanova. La Paralela junto a Tot Ra, Cedrón y Bandas Amigas. Para más información ingresa al Facebook La Paralela y le falla el rock and roll. Sábado 25 de marzo, La Paralela en La Previa, Isidro Casanova. El viernes 7 de abril, vuelve a Mackenna.